Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias. En este jueves 24 de julio de 2025, contigo hasta la medianoche. Saliendo también a través de internet en asaltomatasradiorock.com y radioujo.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy cerrando temporada con nuestro tradicional especial Backen. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Se nos está quedando un 2025 de mierda, aunque a medida que van pasando los años esto es cada vez peor y no es nuevo. El caso es que Ozzy Osbourne se nos fue hace unos días, otro ídolo que desaparece de los carteles para siempre, para dar paso a mediocres de medio pelo en las cabezas de los grandes eventos. Y es que se nos llenan los cabezas de cartel con grupos sobrevalorados que ocupan el espacio que dejan esas bandas gloriosas multiventas. Si bien es triste lo del Madman, mucho más lo es el que nos haya dejado uno de los nuestros. Ayer nos enteramos del fallecimiento de Rufo Larralde, un buen chaval al que, si has ido alguna vez a algún concierto aquí en Asturias o si te has pasado por la carpa del Resu, seguro que lo has visto en esos Cycle Pit que tanto le gustaban. Aún lo recuerdo el año pasado disfrazado con aquella máscara de gas en el bolo de Neuma. Menuda bajona, Rufo, que pronto te has ido. Rufo se une a lo que nos pasó en enero con Charlie Gunner, lo que nos ocurrió en abril con Alberto Toyos. Lo dicho, que este 2025 está siendo una puta mierda. Rufo se sube al Crazy Train que cantaba Ozzy Osbourne. Por cierto, una canción cuya versión original, pues ya faltan muchos de ella. Ya no está Randy Rhoads desde el 82, ya no está el batería Licker Scale desde el 2020 y ahora se ha ido Ozzy. Solo quedan un par de ellos, Don Airey, que hoy día está en Deep Purple, y Bob Daisley, el bajista. A toda esa gente que se nos ha ido, les vamos a dedicar este comienzo de programa y esta canción, este Crazy Train, va por ellos. We'll be right back. Sí, nos vamos con Wacken 2025, WOA. En la jornada del jueves, en una semana, cuando a partir de las 3 de la tarde podamos escuchar esta y otras canciones de la mano de Skyline. Ese será el momento de la inauguración oficial del Wacken 2025. aunque hay actos ya desde el mismísimo domingo, desde este mismo domingo. Y el miércoles que viene, antes de la inauguración oficial, pues será un día ya normal de festival, porque hay actuaciones desde primera hora de la mañana. Hola, Maitane Fernández, un backend más. Hola, buenas noches. Sí, otro más. Otro más. ¿Impresiones antes del festival? Pues ahora, según estaba escuchando la canción de Skyline, me pregunto qué queda de aquel backend en que se escuchó la primera vez esta canción. Con eso yo creo que es, ya casi te he respondido a lo que me preguntas. Es otro festival, es otra historia completamente distinta. No tiene nada que ver con su origen, con todo lo que hemos vivido nosotros y ha vivido tantísima gente. Y no es una impresión mía, es de mucha gente con la que hablamos y comentamos desde hace mucho tiempo. Se nos llena el festival de chorradas desde el 2022, no hay más que bobadas, ¿no? Este año que si platillos volantes y milongas del espacio. Hombre, el año pasado acabamos backend con lo que ya se esperaba este año. Con el festival de los drones que hicieron, pues ya se vio de que iba a ir de ovnis y cosas así. No sé, parece que estamos en el Área 51 de Estados Unidos. No me preguntes más porque es que no sé qué decirte. No sé qué decirte, es... no sé. La palabra es que es quizás tristeza, quizás. ¿Hay alguna banda que te haga ilusión ver, aparte de que bueno, que todos estamos un poco tristes porque el festival está perdiendo su esencia desde, sobre todo desde el COVID para acá? No sé, ¿alguna banda que tengas ahí anotada que te haga especial ilusión? Bueno, pues yo estaba esperando, a ver, me va a hacer mucha ilusión ver a Lita Ford. Porque bueno, digamos que Jolín es un referente de nosotros de los años 80 y tal. Pero si te digo la verdad, quien más ilusión me hace es quizás ver a Hellshot, que es el grupo del promotor de la Metal Battle de América, que lo tenía, tengo ganas de verlo. Y algún grupete de la Metal Battle, y la verdad es que poco más, porque no me llama la atención ni Guns N' Roses. O sea que por ahí van los tiros. Vaya, creo que me pasearé bastante este año, siempre que la lluvia lo permita. Y respecto a la Metal Battle que citabas, ¿tienes los grupos controlados como otros años? ¿O este año, como no vas de jurado porque va un marciano, no lo has mirado tanto? No, este año no he mirado nada. Sé que son 30 bandas, que es en el mismo lugar. Pero no lo he mirado, la verdad. Es que, bueno, tengo curiosidad, la verdad, por los indios, pero porque hacen un ruido... O sea, no los he escuchado, pero normalmente los indios hacen un ruido infernal. Entonces, pues me llama la atención eso. A ver cuánto ruido pueden hacer este año. Sí, siempre llevan bandas súper extremas. Este año se llaman Panchabuta. Entonces, bueno, ya con el nombre, pues bueno, ya, pues ya lo dice todo. Sí que la verdad que no es que tenga algunas bandas por ver, sino que nos faltan bandas. Por ejemplo, la caída de Saxon, pues ha sido pues así un poco plof. Así que nada, poco nos queda por ver y nada, por ahí. No, bueno, han entrado Crocus, que si hubieran entrado de mano, pues hubiera sabido muy bien, pero claro, es que se ha caído Saxon, que era lo que nos queríamos ver otra vez, que Macken siempre son muy especiales y se nos han caído. Es una pena, sí. Bueno, tengo ganas de ver a los chicos, a los españoles, entonces, bueno, pues a ver qué tal, a ver qué pasa. Y a ver si tienen mucha suerte y siguen engordando el palmarés patrio. Sí, porque además iba a decir que se hacen 10 años, no, hace 11 años de que Immute ganaran la Metal Battle alemana. Mm. 11 años ya, fíjate. 11 años, hace mucho tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar a esa banda española, Radity. Ya han sonado alguna vez aquí en el programa, pero bueno, hoy con había que hacerle sonar sí o sí, porque solo va a haber dos bandas españolas en Backend este año y uno son ellos, Radity, representando a Metal Battle Spain. Esto se titula Chaskill. We'll be right back. Just Kill, la canción que abre el Fire at Will, el EP de Radity, de esa joven banda de Barcelona, la que ahora todos arriman, pero que aquí la escuchamos primero. Yo, tenemos el EP hace muchos meses. Aquí sonaron antes. Ahora van a estar en Wacken y ojalá tengan toda la suerte del mundo y dejen el pabellón español en lo más alto, ¿verdad, Maitane? Sí, además este año Israel no participa, sí Canadá, que son los perseguidores. ¿Y Japón? ¿Pero Japón participa este año? Es que no lo sé, la verdad. Ahora no lo sé. Sé que Canadá sí, pero Israel no, por las circunstancias que todos sabemos. Entonces, no lo sé, a ver si logramos algo. Y la verdad es que estos chicos lo hacen bastante bien y el thrash siempre... siempre saca algo allí, ¿eh? La verdad es que gusta mucho a los jurados, la verdad. Yo creo que lo vamos a gozar en directo. Además es el miércoles y en un muy buen horario. No hay ninguna banda super top que lo pueda oscurecer. Así que yo creo que aquello se va a petar. El wet va a estar a tope. A y... las 5 menos 20. Sí, sí, tienen un muy buen horario a media tarde con la gente con muchas ganas. Es el primer día gordo, el miércoles. No está la gente cansada y está todo Dios con ganas. Y yo creo que la van a liar parda, a ver si tienen suerte y le sale todo bien, no pasa nada anormal y quién sabe, yo creo que podemos hacer podio. A ver, qué suerte. Bueno, hay otra banda española que va a actuar, quisimos tenernos esta noche, pero viajan ya mañana, o esta noche mejor dicho, para Alemania. van muchos días antes, tienen mucho que preparar allí. Es una banda que va a actuar por séptimo año consecutivo en Wacken. Se llaman Alien Rocking Explosion. Y como digo, queríamos hablar con ellos esta noche, pero a estas horas estarán ya durmiendo. Les hemos pasado un WhatsApp, ya no contestaron. Era complicado hacer un directo y lo sabíamos, porque como digo, viajan esta noche y se habrán acostado pronto para intentar dormir algo, porque se van a pasar luego toda la noche en vela. Y bueno, fue una semana bastante agitada a nivel personal. No hemos podido hacer la entrevista grabada, así que bueno, espero verles en Wacken y aunque sea sobre la marcha hacer unas preguntas allí o algo, y si no a la vuelta pues comentaremos cómo ha sido esta participación en Wacken 2025. Como digo, es la séptima consecutiva que tiene tela en Maitane. Sí, además tocan en ese pequeño escenario donde hay siempre mucha gente alrededor, porque es una zona donde la gente va a descansar y entonces siempre mueven muchísimo a todo el mundo. María es una experta en eso de levantar a la gente de los sitios y es una gozada verles, la verdad. Y lo malo de todo esto, como siempre, es que solamente tienen media hora todos los días, pero solamente media hora. Y luego ya llega el presentador de la Metal Battle y los echa del escenario para ponerse a hacer tonterías allí sentado en un sofá. El Machine, que hace el show, pero claro, el show en alemán, que ahí nos vamos porque nunca entendemos una mierda. Claro. Pero bueno, los Alien tocan todos los días a las 9 de la noche en ese escenario que es el Welcome to the Jungle Stage. Uh-huh. Ahí tocan todos los días y bueno, pues caerán este año seguro otra vez. Sí, he estado mirando y el miércoles creo que es muy buen día para acercarse hasta allí. Están en el culo del mundo, en la otra punta del festival, donde se entra ya para el camping normal, digamos. Uh-huh. Allí es donde van a estar esta gente de Alien Rocking Explosion, estos buenos amigos que van a estar allí en esta edición 2025. Vamos a escuchar un tema suyo y luego seguimos charlando. Esto es We Are Rock, Alien Rocking Explosion. Here comes rock invasion from Alien Rock, de Alien Rocking Explosion, séptimo año consecutivo. Por cierto, van a estar en el Full Metal Holiday también, casi nada, una pasada. Donde esta gente, lo bien que se han montado con ese proyecto tan, tan original. Back in 2025, edición número 34, Maitane. Y decíamos que ya no es lo mismo desde que los americanos entraron ahí por 2022, ¿no? Tras aquel parón del COVID. Sí, empezamos por los cambios en las cabezas de cartel y pues bueno, acabamos con un montón de situaciones muy a lo americano. Así que pues nada, es eso, que parece que estamos viviendo en el Área 51 y ya, ahora solo nos faltan los platillos y este año pues ahí los tenemos también. En 2023 fueron Slipknot, en el 24 Korn, ahora en el 25 Guns N' Roses. Y que no nos pase nada, o sea, cada vez más yankee los cabezas de cartel, se acabaron los europeos como cabezas de cartel, ¿eh? Ya, sí, sí, sí, pero bueno, de momento es lo que hay, lo que pasa que ahí, pues bueno, puedes pensar que el festival musicalmente pues ha tomado esos derroteros, como el año pasado fue mucho thrash, por ejemplo, pero es que son un montón de cosas más y lo sabes, entonces, pues bueno, comentarlo, lo podemos comentar, porque antes era muy buen rollismo, antes la gente iba allí y lo pasaba bien, ahora es como un parque temático donde si quieres escuchar un poco de música pues te tienes que alejar porque la gente está como, pues eso, como a pasarlo bien, le da igual que esté tocando Guns N' Roses que, yo qué sé, que sí. Maritrini, por ejemplo, ¿sabes? Es que es exactamente lo mismo, entonces se ha convertido en un festival así, de ir a pasarlo bien el fin de semana. Tampoco es ni criticar ni nada, pero allí te puedes encontrar desde el heavy más heavy que lo ves a simple vista hasta el típico alemán moreno alto con pantalones de pinza, náuticos y chaquetilla de acabante de salir del curro. O sea, es una cosa que es muy raro, es muy anacrónico todo, la verdad. No sé. Sí, antes era un poco hermanos del metal, ¿eh? Sí. Y ahora pues bueno, es eso, como un parque temático y hay pocos rincones ya donde quede la esencia del heavy metal, del backend de hace 20 años cuando empezamos el tuyo. Nada, no, yo creo que, a ver, desde aquellas carpas donde la gente iba a jugar con el ordenador o con maquinitas, sí, o no sé, bueno, había una carpa de videojuegos hace unos años, sí, sí. Las mañanas del yoga, que bueno, vale, estaba bien y tal, pero bueno, es que ahora se sacaron también de la manga un nuevo escenario, que ellos dicen que no es un nuevo escenario porque siempre estuvo ahí. Bueno, es la Santa Bromilla y es un escenario que está en el Buckinger, pero no es un escenario, es un montón de alpacas de paja, sí, donde la gente se sienta alrededor a ver a alguien pues que toque algo y bueno, es una cosa que pusieron ahí al lado del Buckinger. Entonces, es otro escenario más, que le llaman así y bueno, porque es la santa patrona del alcohol y la fiesta. Bueno, y este año hay hasta una movida de astronautas, de charlas astronautas y no sé qué, que no sé qué cojones tiene que ver con el rock and roll. Sí, hay una, no sé en qué escenario es, pero será uno de los pequeños, en los que hay una zona de reading, o sea, como de lectura, como de estar viendo allí vídeos y estar viendo a gente que comenta cosas. Y una de ellas, pues es la que va a contar la experiencia que tuvo un astronauta, creo que es alemán, y lo va a contar allí. Bueno, pues vale, es que son cosas, yo no sí, sé. No sé cómo calificarlo, la verdad. Bueno, vamos a escuchar la estrella de cartel, la estrellona, ¿eh? Porque bueno, ya que estrella de cartel y que los pinchamos poco, la verdad, por aquí, pues... Pues nada, vamos a escuchar esta noche a Guns N' Roses. El tema no necesita presentación, ellos tampoco, qué cojones. Ellos son la estrella de cartel de este Back in 2025. noche en Radio Ujo. Las noches de los jueves no serían lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead. Afortunadamente, entre el mucho metal moderno que invade el cartel, tenemos actuaciones de algunos gloriosos, algunos clásicos que no nos vamos a perder bajo ningún concepto. Uno de los que yo tengo marcados a fuego es Michael Schenker, que llega con su show de sus años en UFO. Y sonarán temas como este, Only You Can Rock Me. Un disco con Joey Tempest a la voz y con Roger Glover al bajo. Schenker estará en Back in Open Air con ese espectáculo de sus años en UFO, tocando clásicos de esa época, de esa banda, de cuando él estaba en UFO. 2024 fue una edición con mucho thrash metal, Hablo de memoria, pero vimos a Flo Sagajexan, a Exiler, a Death Angel. La verdad es que yo me lo pasé de muerte. Este año hay más bandas. No he repasado el cartel todavía, pero sé que toca Warbringer. Sé que van a estar Forbidden, que es una de las razones para estar este año en Wacken, qué coño, porque es una cuenta pendiente desde que los descubrí allá por mediados de los 80. Así que ya tocaba verlos. Aún están en la banda el guitarrista Craig Lozicelo y está el bajista Matt Camacho, así que hay dos originales todavía. Y hombre, lo bueno es que estuvieran todos, pero evidentemente ya hace mucho tiempo que no está Paul Bostaff, que estaba al principio ahí como batería de Forbidden. Tengo un pequeño problema en mis auriculares. Voy a tener que cambiar aquí una clavija, porque me oigo como el culo. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a Forbidden. We'll be right back. Bueno, ya sabemos que no va a sonar nada de lo antiguo allí en Backend, de Forbidden, pero sí que van a sonar temazos como este Divide by Zero, que es lo más nuevo, que un tema que se publicó hace 2-3 semanas. Allí van a estar Forbidden y por fin los podremos ver. Paul Bosta, por cierto, hoy en día está en la banda de Kerry King. Maitane, el cartel es una animalada, no podemos leer todos los nombres, pero ¿qué te parece si vamos leyendo un nombre cada uno hasta que cansemos un poco? Venga. Venga, dale. Guns N' Roses, Machine Head, Saltatio Mortis, Papa Roach, Gojira, King Diamond, Dark Funeral, Helmet, Wasp, Apocalíptica, Within Temptation, Dimmu Borgir, Ministry, Michael Schenker, con el especial UFO Show, uh-huh. Peyton Paris, Beyond the Black, 1349, vaya ganas, Macabre con el show 40 aniversario, Fear Factory, Lock Society, Ugly Kid Joe, Soen, Majestica, Catatonia, Helicopters, DAD, Nestor, Nightmare, Induction, UK Subs, From Fall to Spring, Duke of Spook, Floor Jansen, Aesthetic X, Heavisaurus, los Heavisaurus, sí. Mastodon, Crisium, Dirk Schneider con su show especial Balls to the Wall, Nailbomb, la reunión después de 30 años, Amenra, Callejón, Dogma, Kilesa, Enemy Inside, Liliac, por primera vez en Alemania, Prong, Ragbane, Benediction, Hellbatcher, Litafor, Devil Driver, Forbidden, Victory, Walls of Jericho, Shadmaul, Yotun, Lake Malice, Lakeview, Party Cannon, Skine, Bad Lovers, Svatren, Umbria Conscientia, Clawfinger, Gravedigger con el 40 aniversario show, Y muchos más, Obituary, Winrose, Marco Yetala, Angel Witch, Orange Goblin, madre mía, Destruction, Decapitated, buff, esto es la Tarja, The Apocalypse Writer. Sí, luego decimos, no, el cartel es una animalada y el que se aburra, pues que le den. Y yo solo echo de menos a Electrical Boy, lo demás. Está bien. Bueno, nada, nos vamos a ir con una banda que estabas tú diciendo que había que ver. Hay sí. que acabar con Metal Extremo esta noche. Tenemos muchas ganas de ver a los noruegos, a 1349, ¿cómo se dice en inglés? ¿Qué quieres que te lo diga? Claro. 1349. Oh, sí, 49, sí, sí. Bueno, vamos con un tema del último álbum de su Wolf and the King. Con ellos vamos a despedirnos esta noche, vamos a despedir este especial Back en 2025. Y vamos a despedir esta temporada, esta 14ª temporada de radio. Volvemos en septiembre, el 4 de septiembre, con una banda asturiana que va a estrenar disco, lo va a estrenar aquí, en directo, en los estudios de Radio Ujo. Buen verano, pasadlo bien, divertiros mucho y escuchad mucha música. Eso, mucho metal. Gracias por escucharnos y lo dicho, volvemos en septiembre, nos vamos a tomar un pequeño respiro. Gracias por habernos escuchado esta noche. Chao. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side. La buena leche que nos entraba el tema y nos entraba la sintonía. 1349 de God Devourer. Que hay que acabar fuerte la temporada, que coño. Acabamos con una pifia, pero bueno, acabamos. The fire.